Turbias heridas deja el pacto Nebot Correa. Gobernar donde reina el sinfín termina consumiendo todo en el vacío y sin sentido. El pacto de Noboa tuvo y tiene una relevancia en el corto plazo. Le permitió sentarse en su silla de jinete presidencial. La pregunta es, algo tan coyuntural, lleno de tanta maña y de tanta soberbia, ¿puede sostener a Daniel Noboa como un presidente trascendente? ¿O quedará enredado en la trampa de estos dos viejos zorros, Nebot y Correa, que lo único que quieren es defender sus intereses personales? Ergo, esperemos que Daniel no quede atrapado como otros en el pasado en un pacto de corto plazo, pero a que largo plazo no tiene sentido ni de comunión con los asuntos nacionales, sino con los intereses de los viejos zorros de esta política. Hasta el próximo encuentro.